Un trazo es una línea o raya hecha de escribir o dibujar, pero también es un programa de radio. La bienvenida es para quien acepte el desafío de las más variopintas. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sensaciones. Trazos. Esta temporada. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. En su sexta temporada. Los viernes a las 17 horas. Radio Pedal. Trazos. ¿Cómo que no lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? Dejamos ir. Volvemos con Trazos. Y como habíamos adelantado, estamos con Gabriela Doval, integrante de ADEMU. Y bueno, integrante del Secretariado Ejecutivo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Contanos un poco, bueno... Contanos, primero te voy a preguntar, ¿qué queremos que nos adelantes un poco cuáles son los conflictos que están arriba de la mesa de la Asociación de Maestros en este momento? Y como conflictos de todo un poco. Nada, en realidad tenemos esta situación de cuasi reintegro, porque estamos volviendo como de a poco, sin todos los gurises, con todas las precauciones del caso, protocolos a aplicar. El tema de combinar eso con lo educativo y a su vez con los problemas que hay con la alimentación. Ahora que esta semana incorporamos la copa de leche, que fue como el boom de la semana. ¿Sí? Nada, en realidad tenemos ahí una serie de conflictos que se suceden a partir del regreso a las aulas presenciales, ¿no? Y después tuvimos todo el proceso de discusión y aprobación de la LUC. Que también la estuvimos trabajando en la interna del sindicato, y ahora se nos viene la rendición de cuentas, o sea que sí. No salimos de una y entramos en otra. De todo un poco. También estuvieron hace poco reunidos con Naciones Unidas. Sí, en realidad ADEMU Montevideo integra la Federación Uruguaya de Magisterio. La Federación Uruguaya de Magisterio tiene su propia línea de trabajo en cuanto a comunicar y a explicarle a la ciudadanía y sobre todo a sus afiliados y afiliadas qué es esto de la LUC, ¿no? Y qué implica lo que se aprobó. Y nosotros como filial en Montevideo tenemos una línea propia de comunicación y de desarrollo de propaganda. Y en esta línea propia de comunicación y de acción, una de las acciones que... valga la redundancia, que llevamos adelante, fue hacer una serie de notas a organismos internacionales que el jueves implicó una reunión con la ONU. Ajá, que charlaron un poco sobre el tema que está presente en uno de los artículos de la LUC, que es en relación con la subordinación a los docentes. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto? Sí, la LUC introduce muchísimos cambios, mínimos algunos y otros de gran profundidad. Uno de los aspectos que nos preocupan más es que hay una serie de artículos que permitirían, porque en realidad los que firman la LUC y los que la votaron insisten en que eso no necesariamente es así, pero nosotros estamos convencidos de que estamos ante una... nueva propuesta de que la educación se mire más desde el punto de vista eficientista. Entonces, en ese camino de medir eficiencia desde una visión más de corte empresarial, uno de los aspectos sería que los docentes nos tengamos que afiliar a determinadas líneas de trabajo según el centro educativo. Y los artículos en sí lo que dicen es que el Consejo Directivo Central podrá delegar en sus distintos directores generales, que es lo que va a haber ahora, y ellos, a su vez, en las direcciones de los centros educativos, la permanencia o no de algunos docentes según estén trabajando en determinado proyecto. Eso se traduce en, yo soy director de una escuela, llevo adelante un proyecto de escuela que puedo haberlo elaborado en colectivo o no, y defino que necesito que fulano, fulano y fulana permanezcan en mi centro educativo para poder desarrollar ese proyecto. Y entonces elevo esa nota y fulano, fulana y fulana no eligen otro cargo, no tienen que pasar por un concurso, no tienen que pasar por una elección de cargo, sino que se quedan en ese centro porque yo lo dije. Y eso también podría implicar que fulana y fulana se van. Entonces, bueno, esa es una de los aspectos que se plantearon, porque... en realidad, si bien los organismos internacionales explícitamente no se van a meter supuestamente en lo que es el sistema, en la organización del sistema educativo, sí hay un montón de documentos internacionales que tienden a la autonomía de centro o a la capacidad de los docentes de que desarrollemos nuestras opciones didácticas, que podamos organizar en esto que nosotros le llamamos libertad de cátedra, cómo vamos a presentar el proceso educativo a nuestros estudiantes. Entonces, en realidad es la necesidad de hacer un poco de ruido, más allá de que la LUC ya está aprobada, insistir en que hay algunos puntos que son verdaderamente contraproducentes y tratar de seguir tocando puertas que puedan hacer alguna presión para que en algún momento exista posibilidad de alguna modificación. Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta o qué opiniones de Naciones Unidas? En realidad por ahora, he recibido en el planteo, lo van a analizar y más adelante veremos si hay alguna respuesta en concreto. Lo principal fue conseguir esa caja de resonancia y poder establecer el diálogo. Y a partir de esto quizás es ensayar alguna otra entrevista o conseguir otro espacio. Gabriela, uno de los temas que saltó sobre la mesa en estos días, en esta semana, fue el tema de la alimentación y un posible recorte en la alimentación en las escuelas. Hoy también se volvió para atrás. Como que se intenta de alguna manera tirar temas sobre la mesa, o es una estrategia política, lógicamente, poner temas sobre la mesa, a ver cómo se reacciona y después ver cómo se responde, o ver quién tira sobre la mesa y quién responde y tira para atrás. Es un tire y afloje constante. Estamos acostumbrados a este tipo de estrategia, pero no es menor, porque también está bueno no perder la oportunidad de volver a discutir sobre estos temas que tienen que ver con la alimentación de los gurises en las escuelas, el gasto, el presupuesto, de dónde viene el dinero, cuáles son las modalidades que tienen los gurises para alimentarse, cuál es la modalidad que tiene primaria de poder brindarle alimento, que son distintas tanto en Montevideo como en el interior. ¿Tú nos podés blanquear el panorama de cómo está funcionando al día de hoy y cuáles son las distintas posiciones que están habiendo? Sí, yo hago acuerdo con que en realidad la forma en que se dio públicamente el debate es esto de discutir sobre lo que no hay que discutir, ¿no? Nos quedamos todos con horrorizados con el 2,5 de 2,5, 2,50 pesos, todo el mundo gritando, porque son 2,50 pesos, y yo fui y le dije a mi directora, pero ¿cuánto más era antes? Porque no era mucho más, no me vengas con que antes no se gastaban 20 pesos por chiquilín. Y en realidad la discusión es más de fondo y viene de antes, ¿no? Yo personalmente creo que nunca se gastó lo suficiente en alimentación escolar, o sea que en realidad ya veníamos con un déficit si nosotros decidiéramos o escogiéramos un número para ponerle un precio a lo que pensamos que hay que gastar por niño o niña, no, ninguno de nosotros se acercaría a lo que realmente se gasta. Pero también porque se trabaja a granel, porque se trabaja en grandes cantidades, porque el Estado provee de compras centrales que abaratan los costos, y las escuelas se encargan de alguna parte de la alimentación. O sea, en general lo que gestiona la escuela individualmente como centro educativo, en el caso de la Copa Leche, que fue lo que surgió esta semana, lo último que surgió, gestiona el alimento, este sólido que esta semana no hubo. Lo que explicaron las autoridades es que entre esperar a después de vacaciones para largar la copa de leche o largar solo la leche sin el sólido, porque la compra del sólido era lo que más tiempo llevaba, decidieron largar solo la leche porque así por lo menos los gurises tienen una taza de leche caliente para tomar, sobre todo en las mañanas o las tardes, en estos días tan fríos. Eso nomás ya mejoró la estadía de muchos de los gurises que están asistiendo a clases, que no están siendo todos. Después hay escuelas que elaboran alimento en su local escolar, que tienen cocina, que tienen cocinera. Generalmente son escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido. Hay un sistema de viandas donde hay una empresa que trae la comida pronta y se sirve en el comedor escolar, solo se calienta en la escuela. ¿Así funciona en todo el país? Así funciona en todo el país, excepto en las escuelas rurales. En realidad, las escuelas rurales tienen su propia cocinera. Muchas veces, algunas maestras han tenido que elaborar alimento o se apoyan en su comisión fomento. La gestión de la cocina del centro varía mucho y debe haber un gran crisol de situaciones distintas. En general es eso. Hay escuelas donde, sobre todo en el interior, se elabora alimento en el local escolar. Y después hay otras escuelas, que son muchas en este momento, donde llega lo que le llamamos comida granel, que son una empresa que provee la comida ya pronta, y lo que hace la escuela es calentar y servir. Sí, que en este momento también está funcionando un sistema de ticket o de prestaciones de BPS a cargo claro, del adulto. Sí, en realidad lo que pasó es que cuando el 13 de marzo se decidió que no había más clases presenciales, los comedores se cerraron de una. De un momento para el otro. Entonces todos esos niños que se alimentaban en el centro escolar, necesitaran o no necesitaran, esto de la discusión que se dio sobre la necesidad, todos esos se quedaron sin esa alimentación cotidiana. Rápidamente se trató de solucionar eso y se contrataron empresas. Lo que estamos entregando ahora en todas las escuelas son viandas, sobre todo en Montevideo. Estaban en gestiones de empezar a abrir los comedores, las cocinas, la elaboración de alimento en las escuelas. Primero en el interior, en los lugares donde no hay casos, eso va a ser paulatino, como todo lo ha sido hasta ahora, pero están entregando viandas. Se hizo un cálculo en cada local escolar de cuántas familias lo estarían necesitando, y eso se va actualizando. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela que no tiene comedor, pero nosotros tenemos familias que por toda esta situación necesitan recibir una vianda. Entonces gestionamos con otras escuelas que los incluyan en su nómina y esas familias se dirigen a otra escuela para recibir una vianda. Lo que sucede es que mientras estamos de vacaciones, y hoy es el último día de clase, empezamos unas vacaciones verdaderas, estas dos semanas no va a haber comedor, no va a haber sistema de entrega de viandas, nosotros no vamos a estar yendo a los locales escolares. Entonces lo que hizo el CEIP fue gestionar una serie de tickets para que se le entreguen a esas familias y de esa manera puedan solventar el gasto, un gasto en alimento que sustituiría lo que reciben en la escuela. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser el retorno, luego de las vacaciones? Ahora, ¿el sistema cómo está funcionando? O sea, ¿cuántos gurises están recibiendo por día? ¿Sigue la modalidad de 2-3 veces por semana, la mitad del alumnado? ¿Cómo va a ser después de las vacaciones? ¿Va a seguir con la misma modalidad o cómo se va a reintegrar? Yo no me animo a contestarte esa pregunta, como no me animé a contestarse a ninguna de las familias que me le preguntaron, porque en este mar de incertidumbres, yo asumo que en vacaciones vamos a enterarnos por la prensa que algo va a cambiar. Claro, hasta hoy en realidad lo que estuvo pasando es que de acuerdo a distintas circulares de nuestras inspecciones y al protocolo, cada escuela trató de acomodar lo mejor posible a su estudiantado para que por lo menos fueran dos veces por semana a la escuela. Lo que nos pasó es que también fuimos como en todas las escuelas en general, fuimos muy estrictas en esto de cuidar las distancias y cuántos niños pueden entrar en cada salón, y nos pusimos a medir y ubicamos los salones tomando medidas, etcétera. Y cuando empezamos a dar clase, cuando empezamos a recibir a los gurises, la asistencia es baja. Claro. No hay mucha más ausencia que lo hay en un invierno común. Nada, un 60%, un 50%, un 30%. Hoy bajo pila, muchísima gente. Yo no sé los números, cuando cierren hoy en CEIP los números, pero les va a dar un porcentaje muy bajo de asistencia al día de hoy a la escuela. ¿Por el tema del transporte? Por el tema del transporte, por el tema del frío, porque se vienen las vacaciones, porque hay falta de hábitos. O sea, para mí, las razones por las cuales los gurises no están yendo a clase presencial son muchísimas. Pero yo me pongo en el lugar de las familias y organizar los horarios para ir dos veces por semana. Si justo un día se levantaron con mucho frío, si hace tiempo que los chiquilines no se venían levantando temprano. Yo trabajo en una escuela en el turno matutino. Hay muchos niños que cuando vienen a explicarte por qué faltaron y simplemente se durmieron porque les faltaba el hábito de volver a la clase. Entonces, nada, eso. Por ahora sí, dos veces por semana por lo menos, tratando de cubrir las 3 horas por jornada. Eso en las escuelas, sobre todo de 4 horas. Las de tiempo extendido van manejando un poco, a veces llegan las de tiempo completo, llegan hasta 4 horas por día. Se lleva la vianda, estamos dando copa de leche en las escuelas que la recibían. Pero no sabemos qué va a pasar después de cuando empiece agosto, porque lo que hemos recibido hasta ahora no ha sido ninguna comunicación oficial. Escuchamos por prensa esta idea de vamos a ampliar la cantidad de horas, vamos a ampliar el tiempo en la escuela y no sabemos decir si eso significa que los miércoles, que son los días que las escuelas en general hasta ahora eligieron para limpieza profunda, vamos a tener que ir a trabajar con niños, o si estamos hablando que las escuelas comunes de 3 horas pasaríamos a las 4 y completaríamos el turno, o qué, o si vamos a achicar las distancias que necesitamos tener entre cada año. O sea, no podemos nosotros aventurarnos a explicar algo que no se nos ha dicho. Entonces, no sé qué decir. ¿Cómo es la discusión adentro de ADEMU de esto de qué pasa con la directiva, por llamarlo de alguna manera, que no está comunicando las cosas a los maestros? Y bueno, y en ese caso nosotros lo que hacemos es cada vez que hay una instancia de entrevista, que pedimos muchas veces entrevistas con los consejos, con los distintos, el que estaba antes y el que está ahora, a veces pedimos entrevista para tratar diversos temas, y en esas instancias, sobre todo en este último periodo, hemos planteado la necesidad de la claridad de la información, de que no haya un ida y vuelta. Se hacen planteos públicos planteando que nos tendremos que enterar oficialmente y no por la prensa de las distintas decisiones o de las distintas directivas. Pero bueno, nada, sobre todo eso de tratando de a la interna con nuestras compañeras de ganar en claridad y decir, bueno, lo que está firmado es esto, nuestro patrón es este y lo que está escrito es esto, y entonces en este marco nos manejamos. Porque lo que pasa muchas veces también es que las cosas que están escritas y votadas o firmadas son unas, y las que se plantean en prensa, porque se plantean discusiones públicas entre diversos actores, confunden, y entonces nuestras compañeras se sienten como muy, muy presionadas y con mucha incertidumbre. Entonces, apelar a esto de decir, bueno, lo que está votado es esto, lo que está firmado es esto, la letra en negro sobre blanco es esta, y a esto nos atenemos. Todo lo demás que digan en prensa, por ahora, es como información adicional. Claro. Con lo que tiene que ver con... Está hilvanado con esto que mencionás, con las formas de comunicarse y también con las formas de representación. ¿Los maestros están sintiendo menos representados en la toma de decisiones? ¿Tiene que ver esto con la LUC? Sí, bueno, nosotros en realidad los docentes tenemos por la ley anterior todavía, hasta dentro de unas pocas semanas, representantes electos en todos los consejos. Hay 2 representantes electos en CODICEN y hay 1 representante electo en cada consejo desconcentrado, o sea, en secundaria, en UTU y en primaria. Esto con la LUC se termina porque la LUC transforma los consejos desconcentrados, o sea, consejo de primaria, consejo de secundaria, consejo de UTU, en direcciones generales unipersonales. Va a haber una sola persona responsable de lo que sucede en primaria, una sola persona responsable de lo que sucede en secundaria y una sola persona responsable de lo que sucede en UTU, y no va a haber representantes electos de los docentes en esos espacios. Eso ya es un retroceso. Si bien para nosotros no era la panacea que hubiera una sola persona, en un consejo de 3, un electo no es mayoría, por lo tanto no había posibilidad de una real incidencia de lo que pensamos los docentes en esos espacios, por lo menos teníamos, sobre todo en este último periodo, un teléfono abierto en los últimos electos en primaria en particular. Nos pasa que trabajaron como equipo y entonces cualquiera de los integrantes de ese equipo, el consejero electo, pero también sus colaboradores, sabía de todos los temas, te atendía el teléfono a cualquier hora, cualquier duda que tuviéramos podíamos llamar. Entonces, no es poca cosa saber que cualquier docente del país tiene un teléfono abierto ahí, que puede aclarar directamente las cosas, más allá de que podamos incidir o no en las votaciones internas del consejo. Y además, eso, tenés a alguien que vota y por lo menos si hay una votación complicada, es 2-1, hay alguien que vota en contra. En este caso, ahora esto no va a pasar, o sea que ya en eso la LUC implica un retroceso para lo que es los trabajadores de la educación primaria y pública en general. Veremos cómo se maneja eso en el CODICEN, porque hay cosas que requieren algunas todavía mayorías especiales, puede ser que voten, pero también hay otras que se deciden por mayorías simples, siendo 3-2, en este panorama pensamos que también va a funcionar distinto a lo que fue hasta ahora. Nada, después es muy difícil medir esto de si nos sentimos representadas o no, porque no hemos hecho mediciones en ese sentido. Podemos hacer valoraciones personales. Yo creo que en general nuestro sistema educativo es un sistema jerárquico en el cual muchas veces las voces de quienes están en el aula, por distintos motivos, no tienen el peso que en mi forma de pensar debieran tener, porque somos quienes llevamos adelante las políticas educativas del Estado, y entonces tendría que haber como un feedback mucho más potente entre lo que pasa en la cotidiana dentro del aula y generar conocimiento también institucional. Pero eso es histórico por cómo se conforma nuestro sistema educativo, que no hay evaluación de abajo hacia arriba, que no tenemos formación, o tenemos una formación permanente, pero que no nos exime del aula para la formación o para la actualización docente, que no hemos todavía logrado el carácter universitario y todo lo que ello conlleva en cuanto a investigación y extensión. Nada, como que muchas aristas que hacen que todavía el trabajo del aula sea un trabajo escolar y escolarizante hacia quien lo desarrolla. Sí. Hace pocos días tuvieron una manifestación en Torre Ejecutiva. Yo lo que me pregunto ahora es, ¿qué otras proyecciones están manejando? Y bueno, en esto de la campaña de FUNTEP, es una campaña de denuncia pública, que la idea es como generar distintas intervenciones en distintos lugares del país. Se han desarrollado, así como en Montevideo se fue a la Torre Ejecutiva, o se hizo una serie de registros fotográficos en lugares emblemáticos de la ciudad. En otros departamentos se hizo lo mismo, se llevaron las mismas cartelerías que señalan en simples frases los aspectos medulares de lo que cambia en educación con esta ley. Y en realidad es a la espera de lo que pase en el PIT-CNT o en las organizaciones sociales en cuanto a posibles acciones colectivas en contra de la ley. Nosotros todavía no tenemos discutido a nivel de la federación si referéndum sí o si referéndum no, si vamos por esa estrategia. Es un debate que todavía hay que dar. En realidad estamos como en esa construcción de movilización ya en este punto de denuncia, porque ya está hecho, sí. Entonces en principio seguir informando, porque además lo que ha pasado con la LUC, que ya sabíamos que iba a suceder, es que al ser de urgente consideración, no dio los tiempos, y encima con la pandemia y la vuelta a clases y los protocolos y todo, la gente no está realmente enterada de lo que está pasando, sí. O de lo que ya sucedió, y entonces el primer desafío de cualquier sindicato y del nuestro también es lograr que todos nos interioricemos de qué fue lo que se votó y qué implica a mediano plazo en nuestro trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, en esto que hablábamos hoy de lo laboral en la concreta, la LUC habilita la posibilidad de dos contratos laborales distintos. Entonces, todas y todos quienes se reciban de maestros se recibirían con un contrato que todavía no se escribió, que capaz que está escrito en algún cajón, pero nosotros no lo conocemos, que no sabemos qué garantías laborales le va a dar, y ese contrato coexistiría con el que yo tengo ahora y que está vigente, y a mí se supone que no me van a obligar a pasarme para el otro contrato, pero también tengo la opción de hacerlo, y entonces nos genera una situación súper bizarra que nunca sucedió en nuestro país, donde en una misma escuela o en un mismo distrito o en escuelas vecinas puede haber gente trabajando con distintas reglas. Eso es nefasto. Pero las compañeras eso todavía no lo tienen claro, porque en realidad la cotidiana nos comió y nos gana esto de si la leche a 2.50 o nos gana esto de si el protocolo de 2 metros o metro y medio. Gabriela, te hago una última pregunta para ir cerrando, pero me gustaría ponerte en una situación. Uh-huh. Estás en un ómnibus, sentada, vos viajando con tapabocas, y de repente me subo yo, hay un espacio libre, un asiento libre al lado tuyo, y yo veo que vos tenés en el brazo la túnica. ¿Viste? Entonces yo me siento, y de chusma, y que me gusta sacarle charla a la gente, te veo con la túnica y digo, buenas tardes, ¿usted es maestra? Sí. Pregunto, porque yo no tengo hijos, no tengo sobrinos, no sé, y me gustaría saber, ¿cómo volvieron los gurises a la escuela? Con miedo, como todos nosotros, con miedo. Los que volvieron, porque a mí también le puedo contar, señor, que en realidad preocupa muchísimo. Me bajo en 3-4 paradas. Cuénteme. Tenemos un ratito. Le cuento que en realidad hay muchísimos niños que no han vuelto y a mí me tienen muy preocupada porque los llamo y no vienen, y hay algunos que le perdí el teléfono y entonces le pregunté a la maestra comunitaria si fue hasta allá y los visitó, pues dijeron que iban a venir, pero no vinieron, y yo sé que no están comiendo bien y que no sé a qué hora se están acostando. trabajando y que capaz que tienen frío y tal. Entonces esas situaciones familiares me desviven un poco, pero con los que volvieron, al principio volvieron con miedo porque sabían que tenían que usar tapabocas y no sabían si se podían enfermar. Y otros volvieron con muchísimas ganas de estar en la escuela, tienen caras de felicidad del poderse reencontrar. El trabajo a distancia fue muy difícil y muy variable. No todos pudieron acceder a las vías de comunicación. Muchísimos de ellos tuvieron dificultades de conexión. Entonces, por más que tuvieran interés en trabajar, no llegaban porque no tenían cómo conectarse. Otros no entendieron las consignas. Otros estaban medio depres y no tenían ganas de trabajar y no lo hicieron. Uh-huh. Entonces, el encontrarse en la escuela es para todos y para mí también un momento de felicidad. Y una oportunidad, una especie de sello de posibilidad, ¿no? De decir, bueno, ahora sí podemos aprender. El aprendizaje se da principalmente en la presencialidad. Muchos de ellos, los que volvieron con ganas de estar. Y muchos que no tenían tantas ganas antes, ahora están como muy deseosos de venir. Lo que nos preocupa en realidad es que sabemos que hay muchísimos que no están volviendo y que corremos riesgo de volver a tener, como hace muchísimos años no nos sucedía, alguna deserción a nivel de primaria en un número importante que todavía estamos a tiempo de revertir. O sea, no, yo no estoy vaticinando, señor, que esto vaya a suceder, pero le cuento que me tiene preocupada. Es un tema que me tiene preocupada. Uh-huh. Muchas gracias. No, pero yo ya me estoy por bajar. Le preguntaba porque la verdad que no estoy viendo a los maestros en los medios de comunicación, en el informativo no los estoy viendo mucho. Veo mucho jerarca en los grandes informativos, pero a los maestros en sí, a los niños, no los estoy escuchando. Muchas gracias y le deseo lo mejor. Por favor. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos en la tarde de Trazos. Y vamos a ir a una breve pausa. Vamos a un cortecito y luego ya tenemos a Trazos, una opinión desautorizada. Gracias. Por la tarde, Radio Pedal te deja Trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.